La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, encantados ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este lunes, este inicio de semana, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Perdón. Se espera un cielo soleado durante el día y en estos momentos tenemos un viento que se registra a 7 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 12, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para, bueno, también hay una mínima probabilidad de precipitaciones para el día de mañana, un 18% de probabilidad, pero pues ya hemos visto, ¿no? Que aunque haya un 10%, de repente sí nos cae un poquito de lluvia. Y bueno, esto sería a partir mañana a las 2 de la tarde, ¿ok? Para el día miércoles se esperan chubascos con temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 58. La probabilidad de que caigan chubascos es de un 47% y se espera que llueva un poco de las 2 a las 4 y después se detenga la lluvia y regrese de 5 a 6 de la tarde. Para el próximo jueves 14 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 56, con cielos muy soleados. Hay una probabilidad de un 16% de precipitaciones y esto sería por la madrugada del día jueves. Para el próximo viernes 15 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 55. El 15 de septiembre pues es el día de la independencia de México, así que este viernes pues no estaremos porque es la semana corta. Y después del 15 de septiembre, o sea, la siguiente semana, nos vamos de vacaciones, así que vamos a estar de aquí, si Dios quiere, de aquí al jueves. Y regresaríamos el próximo 25 de septiembre, ¿ok? O sea, una semana nada más. pero ahí yo les informaré el día jueves, ¿ok? ¿Qué más? Ya tenemos los 5 días pronosticados. La temperatura pues va a estar un poco baja el día miércoles y el día jueves. Inclusive se puede decir que el día viernes. Y de ahí el viernes, el sábado aumenta un poquito la temperatura. Vamos a irnos un poquito más acá. A ver qué nos dice. Y ya para la semana del 25 de septiembre ya van a descender las temperaturas. Pues sí, porque ya se va a venir el mes de octubre casi, ¿no? Ay, no. Qué rápido, o sea, bueno, estamos diciendo que estamos a 11 y ya casi ya pues estoy diciendo que ya nos estamos yendo al mes de octubre, pero pues la realidad es esa, ¿no? Cuando uno está pronosticando pues más allá de lo que hay, de lo que pasa. Y espero un poquito de lluvia, como ya les dije, pero eso sería el día miércoles y ya de ahí aquí nos esperan lluvias. Sin embargo, pues si anda un huracán, el huracán, vamos a ver cómo están, qué es lo que nos dice ahora, a ver si ya se bajó la intensidad, esperemos. Bueno, aquí nos dice que el huracán Lee se intensifica a categoría 3. Recuerden que andaba dos huracanes, ¿no? Uno Margot, creo, y el otro, y este otro. Y bueno, se prevé que la costa este se enfrenta a condiciones peligrosas en las playas esta semana, a medida que el huracán Lee fluctúa en intensidad sobre las aguas abiertas del Atlántico. Sus efectos podrían sentirse pronto en las playas de toda la costa este, en forma de corrientes de resaca potencialmente mortales y condiciones peligrosas a la costa. El huracán Lee se volvió a fortalecer hasta convertirse en un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora, según imágenes de satélite y datos de un avión Hurricane Hunter. Eso fue lo que informó el Centro Nacional de Huracanes en una actualización a las 5 de la tarde. Y se pronostica un fortalecimiento adicional y se espera que Lee se convierta en un huracán muy peligroso de categoría 4 a última hora de esta noche o a primera hora de la mañana del día de hoy. O sea que ahorita probablemente ya se haya convertido en un huracán de categoría 4. Ahorita es la única noticia que hay al respecto. Supongo que no ha crecido, que eso es bueno, ¿verdad? Pero bueno, si yo veo acá otra actualización, pues ya les estaré informando. Y hoy es 11 de septiembre, recuerden que pues es un día histórico, muy, muy lamentable. Un día que cuando sucedió pues el derrumbe de las Torres Gemelas, murió muchísima gente. Y en todas partes del mundo se sintió esta situación, ¿no? O sea, fue muy triste. Y ahorita, pues después de que regresemos, vamos a hablar un poquito de esta historia. Y ya sé que hay muchos programas en la televisión, en los streaming, donde pueden encontrar, ¿no?, acerca de este día del 11 de septiembre, que cuando lo ves, pues también da mucha tristeza, ¿no? Y obviamente en este día Estados Unidos está más en alerta por la misma situación pasada, que tal vez dicen uno, no, pues no lo harían en un 11 de septiembre, un ataque nuevamente. Pero pues fue un día que supuestamente pues tiene un significado para los que lo hicieron. Y cada 11 de septiembre pues tiene el mismo significado, por eso es de que donde sea van a encontrar un poquito más de seguridad, cuando vuelan sobre todo, ¿verdad?, en los aeropuertos en estos días. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y les digo, ya después de que regresemos vamos a hablar un poco acerca de esta situación que sucedió, ya tiene bastantes años, han pasado 22 años, pareciera que son menos, pero 22 años, wow, o sea que un bebé que nació en ese año, en el 2001, bueno, pero sí, era el 2001, pues ya tiene 22 años ese bebé. Y bueno, vamos a la pausa musical y después regresamos. Nos vamos a la pausa musical seguido de la reflexión y luego volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio la radio que te motiva. Sincera de por vida. Vivo por ella que me

Es de Misada Mohamed, que es una de mis preferidas, que hoy encontré, fíjense, el horóscopo de ella, que lo publicaron en terra.com.mx, ¿ok? Así que vamos a ver qué nos separan los astros. Los horóscopos de este lunes 11 de septiembre dice que durante este día y esta semana tus ambiciones están en su punto máximo, así que aprovecha esta energía para perseguir tus metas más desafiantes. Sin embargo, no te olvides de cuidar tu bienestar emocional, practicar la paciencia y la reflexión pueden ayudarte a evitar el agotamiento. Para el signo de Tauro. Las personas nacidas bajo este signo del zodiaco tendrán la oportunidad de ayudar a alguien que quieren mucho a salir de una situación adversa. Tu naturaleza terrenal te guía hacia la estabilidad financiera y emocional. En este mes de septiembre dedica tiempo a fortalecer tus relaciones y hacer inversiones más sabias. No temas salir de tu zona de confort, podría conducirte a oportunidades inesperadas. Géminis, dentro de las predicciones del día, durante este día tu vitalidad estará en un excelente estado. Aprovecha para hacer ejercicio y comer de forma equilibrada. Te sentirás lleno de energía y positividad. Es posible que surjan oportunidades financieras inesperadas, así que mantén los ojos muy abiertos y confía en tus instintos. Podrías recibir una sorpresa agradable. Para el signo de Cáncer, la comunicación será tu mejor aliada en el amor en este mes. Expresa tus sentimientos de manera clara y escucha a tu pareja. La complicidad se fortalecerá. Mantén un equilibrio entre trabajo y descanso. Escucha las señales de tu cuerpo y no descuides tu bienestar. La práctica de ejercicio moderado te beneficiará enormemente. podrían surgir oportunidades de crecimiento económico. Sé cauteloso en tus decisiones financieras y considera consultar a un experto antes de tomar decisiones importantes. Leo, a los horóscopos de hoy señalan que es mejor que prestes atención a tus malestares. Escucha la necesidad de tu cuerpo. Si sientes que necesitas descansar, hazlo. Practicar actividades relajantes te ayudará a mantener tu equilibrio emocional. Mantén un enfoque práctico en tus finanzas. Este mes es ideal para planificar y establecer metas a largo plazo. No te dejes llevar por gastos impulsivos. Virgo, de acuerdo con las predicciones de Misada Mohamed para el día de hoy, deberás mantener un equilibrio en tu rutina. El ejercicio regular y una alimentación saludable serán la clave para mantener tu vitalidad en su máximo nivel. Es un buen momento para revisar tus finanzas y considerar posibles inversiones. Mantén un enfoque prudente y no te arriesgues en exceso. Libra, en el ámbito sentimental, la comprensión mutua fortalecerá la conexión. Presta mucha atención a tu bienestar emocional. Dedica tiempo a actividades que te den tranquilidad y equilibrio. No subestimes la importancia de cuidar tu salud mental. Mantén un enfoque práctico en tus finanzas. Este mes es ideal para planificar y establecer metas a largo plazo, así que no te dejes llevar por gastos impulsivos. Escorpión, según los astros, este lunes estarás lleno de romanticismo y creatividad. Sorprende a tu pareja con gestos inesperados y disfruta de momentos especiales juntos. Mantén un equilibrio en tu rutina diaria. No te exijas en exceso y busca actividades que te relajen. Escucha las necesidades de tu cuerpo. Es un buen momento para revisar tus finanzas y buscar maneras de aumentar tus ingresos. Sé cauteloso en tus decisiones y busca asesoramiento si es necesario. Para el signo de Sagitario, de acuerdo con los horóscopos de Misada Mohamed, durante este día deberás poner especial atención en tu bienestar físico y mental. No subestimes la importancia de cuidar tu salud emocional. Busca actividades que te den paz y equilibrio. Mantén un enfoque práctico en tus finanzas. Este mes es ideal para planificar y establecer metas a largo plazo. No te dejes llevar por gastos impulsivos. Capricornio, las personas nacidas bajo este signo podrían tener oportunidades inesperadas en el ámbito financiero. Mantén los ojos abiertos y confía en tus instintos. Podrías recibir una sorpresa agradable. Mantén un equilibrio en tu rutina diaria. El ejercicio regular y una alimentación equilibrada te ayudarán a mantener tu vitalidad en su máximo nivel. Acuario, dentro de las predicciones del día de hoy estarás lleno de originalidad y creatividad en el amor. Sorprende a tu pareja con gestos inesperados y disfruta de momentos especiales juntos. Mantén un equilibrio en tu rutina diaria. No te exijas en exceso y busca actividades que te relajen. Escucha las necesidades de tu cuerpo. Es un buen momento para revisar tus finanzas y buscar maneras de aumentar tus ingresos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Para este lunes 11 de septiembre, la conexión será profunda con tu pareja. Un tema que los mantenía distanciados sentimentalmente se resolverá de manera favorable. Busca actividades que te den paz y equilibrio. Trata de planear y ejecutar una escapada romántica a un lugar con un lago o un río para que el agua te renueve y se lleve las malas energías. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Recuerden que este horóscopo se los traje de Misada Mohamed y ella pues dio ahí los horóscopos para terra.com, o no sé cómo está, si Terra tuvo el permiso y les cambió ahí la interpretación, pero así es como está, ¿ok? Ahí lo pueden encontrar. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, en la radio que te motiva. Station,

9:29, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. En esta ocasión te voy a hablar de tecnología y la siguiente nota vamos a hablar acerca del día de hoy, 11 de septiembre, como les dije al inicio del programa, vamos a hablar acerca de pues lo que ocurrió en Nueva York, el derrumbe de las Torres Gemelas y bueno, alguna información para las personas que tal vez son muy jóvenes, ¿verdad? Tal vez son menores de 22 años o estaban pues muy chiquitos y no supieron de esto, pero me imagino que ya con tantos programas y documentales que hay en los streamings, en las aplicaciones, pues muchos ya se han enterado, ¿no? De este trágico acontecimiento. Pero bueno, vamos a irnos primeramente acerca de el iPhone 15, que ya lo van a lanzar y el día de mañana creo que nos van a dar toda esta información. Pero aquí está el Apple Keynote de presentación del iPhone 15, qué es lo que podemos esperar, a qué hora y cómo va a ser el en vivo. Uno de los cambios más grandes en iPhone se anunciará esta semana en el evento Apple, donde se presentará el iPhone 15, que traerá la mayor transformación en el diseño del teléfono en 11 años. Y esto es lo que uno debe de esperar en el evento Apple de este martes. Los cambios que presentará Apple. Uno de los primeros que mayor expectativa despierta para este evento anual de otoño es la presentación pues, de los teléfonos iPhone 15 y iPhone 15 Pro. Es en uno de los mayores cambios que se esperan para este año. Se espera que los teléfonos inteligentes de Apple cambien su cargador tipo Lightning, que está diseñado para cargar dispositivos más rápidos, por cargadores tipo USB-C. Este cambio podría agilizar el proceso de carga en varios dispositivos y marcas. Y Apple ya había cambiado anteriormente sus iPads, sus MacBooks a la carga USB-C. Sin embargo, la compañía se ha resistido a hacer el cambio en el iPhone. Y en este cambio pues llega un año después de que la Unión Europea aprobar una legislación para exigir que aparatos electrónicos como teléfonos, tabletas, cámaras, altavoces portátiles y otros dispositivos fueran compatibles con la carga USB-C desde el próximo año, que es el 2024. Y la primera ley de este tipo pretende reducir el número de cargadores y cables con los que los consumidores deben lidiar cuando compran un nuevo dispositivo y permitir que a los usuarios mezclar y combinar dispositivos y cargadores, incluso si han sido producidos por diferentes fabricantes. Las mejoras significativas podrían incluir nuevos colores, mejor rendimiento de batería, así como capacidades de cámara mejoradas. Entonces se aproxima la presentación del iPhone 15 y el iPhone 15 Pro Max. Dynamic Island en línea con un cambio que fue presentado en los modelos iPhone 14 Pro el año pasado. Se espera que el iPhone 15 cuente con la función para alertas, notificaciones y controles de llamadas llamada Dynamic Island. Y esa podría pues reemplazar la muesca en la parte superior de la pantalla que tienen los dispositivos actuales. Y también se espera que los modelos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max obtengan algunas características nuevas como una lente de periscopio orientada hacia atrás que permite un mayor zoom óptico y una carcasa de titanio para hacer que el dispositivo sea un 15% más liviano y más delgado. También se espera que los modelos Pro obtengan el último chip A17 de Apple, el primero con tecnología de 3 nanómetros, que podrían ofrecer un procesamiento más rápido y una batería de mayor duración. ¡Wow! Pues sí tienen bastantes características nuevas, ¿no? Y se espera también un nuevo color, según se insinúa en el logotipo del evento de este año, incluido el azul marino y tonos actualizados de gris, blanco y plateado. Y para seguir con lo nuevo en hardware, se espera que Apple presente una actualización de Vision Pro, su casco de realidad virtual que lanzó en junio de este año. Según la compañía, pues esto marcará el comienzo de una nueva era de computación espacial. El computador espacial, de Apple combina la realidad virtual y la realidad aumentada, que es una tecnología que superpone imágenes virtuales en videos en vivo del mundo real, y pues es el producto más grande y riesgoso de Apple en años. Entonces, los lentes de Vision Pro de realidad mixta de Apple es 1.2.02, los nuevos AirPods, los Apple Watches y pues eso es lo que están esperando que vayan a dar a conocer. También, como se espera que toda la atención esté centrada en el lanzamiento del iPhone 15, muchos analistas pues no esperan el lanzamiento nuevo de los iPads o las computadoras Mac, sino hasta en el mes de octubre, y tampoco se espera que Apple entre a competir en el mercado de los celulares plegables como sus competidores. Entonces, ¿a qué hora es y cómo vas a poder ver el evento? La compañía presentará su evento anual de otoño con el eslogan Wanderlust en un evento que transmitirá en su sitio web este 12 de septiembre, o sea, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, hora local, 1 de la tarde, hora de Miami. Entonces, ahí lo pueden encontrar con el eslogan Wanderlust, ¿ok? Y bueno, pues ahí está. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió el 11 de septiembre, pero denme unos segunditos que se me movió aquí la página. Bueno, 9 de la mañana con 38 minutos y ahora sí vamos a hablar sobre el 9-11. ¿A qué hora fue que sucedieron los atentados en las Torres Gemelas? ¿Quién llevó a cabo los atentados? ¿Y cuántas personas pues trabajaban en las Torres Gemelas? Este lunes 11 de septiembre se cumplen 22 años del atentado terrorista a Estados Unidos, el peor ataque que ha sido registrado en la historia del país. Y durante las primeras horas del 9-11, cuatro aviones, dos de United Airlines y dos de American Airlines, fueron secuestrados por un total de 19 terroristas que fueron pertenecientes a la Al-Qaeda. Dos de los cuatro vuelos se impactaron en las Torres Gemelas del World Trade Center, mientras que el tercero se estrelló en el Pentágono y el cuarto en un campo de Pensilvania. Se cree que este último, este cuarto avión, estaba destinado a estrellarse en el Capitolio, pero la tripulación, pues, del avión lo evitó. En total, 2.977 personas perdieron la vida en este atentado terrorista el 11 de septiembre, de las cuales el 92% corresponden a víctimas de Nueva York, que fue la zona más afectada. Además de los decesos, alrededor de 6.000 personas más resultaron heridas, mientras que millones de ciudadanos terminaron con traumas psicológicos debido a la magnitud del suceso. Pues obviamente se tomaron muchas medidas después de este atentado. La preparación del atentado, según lo que se ha recopilado, junio del 2000, Mohammed Atta llega a los Estados Unidos acompañado de Marwal al-Sheikhi, que ambos se instalaron en Hoffman Aviation en la ciudad de Florida, y ahí comenzaron con su entrenamiento en simuladores de vuelo. En mayo del 2001 ayudó con la llegada de los demás secuestradores. En agosto del 2001 estuvo viajando como pasajero a distintos vuelos para observar conductas de pasajeros y seguir planeando, pues, el ataque, ¿no? El día del atentado, según la cronología del 9-11, a las 6 horas Atta y otros terroristas se trasladaron al aeropuerto internacional de Logan en Boston con el fin de tomar otro vuelo. A las 7:05, 7:40 horas, entre este horario, el segundo equipo de secuestro se registra en el aeropuerto internacional de Newark, en la ciudad de Nueva Jersey, para abordar el vuelo 93 de United Airlines. A las 7:15 horas llega el tercer equipo de terroristas al aeropuerto de Washington Dulles en Virginia para registrarse en el vuelo 77 de American Airlines. A las 7:25 hora llega el cuarto equipo de secuestro al aeropuerto de Logan en Boston y se registran para el vuelo 175 de American Airlines. A las 7:59 horas sale 14 minutos tarde el vuelo 11, un Boeing de 767 que llevaba 81 pasajeros y 11 tripulantes de cabina a bordo. El vuelo llevaba destino a la ciudad de Los Ángeles y en ese vuelo estaban Atta y sus compañeros secuestradores Abdulaziz al-Omari, Walid al-Sherhi, Whale al-Sherhi y Satan al-Sukami. A las 8:14 sale también 14 minutos tarde el vuelo 175, un Boeing 767 con 56 pasajeros y 9 tripulantes en cabina con destino a la ciudad de Los Ángeles. En el vuelo se encontraba el líder Marwan al-Sheikhi y sus compañeros terroristas Fayez Bani Hamad, Hamza al-Hamdi, Ahmed al-Hamdi y Mohan al-Sherhi. A las 8:14, pocos minutos de salir, Walid y Wail al-Sherhi en el vuelo 11 se levantan de sus asientos y apuñalan a dos miembros de la tripulación de cabina. Atta se dirige a la cabina y el transpondedor del avión es apagado. El control de tráfico aéreo se dio cuenta de que era un secuestro. A las 8:20 sale el tercer avión con destino también a Los Ángeles, el vuelo 77 con 58 pasajeros y 6 miembros de cabina. Hani Anjur fue el líder de dicho equipo, iba acompañado de Nawaf al-Hazmi, Khalid al-Mihar y Mayed Moket y Salem al-Hazmi. A las 8:26 el vuelo 11 hace un giro brusco hacia el sur, en dirección a la ciudad de Nueva York. Se escucha a Atta por la radio diciendo que el avión regresa al aeropuerto. Tan solo 11 minutos después, el avión comienza a descender de manera brusca y rápidamente. A las 8:42 sale el cuarto y último avión con destino a San Francisco. El vuelo 95 tenía 37 pasajeros y 7 miembros de cabina. Comenzó su viaje 42 minutos tarde desde que el aeropuerto de Newark, Siad Jarrah, fue el líder terrorista e iba acompañado de Ahmed Al-Nami, Ahmed Hassanawi y Saed Al-Ghandi. Mientras tanto, en el segundo vuelo, Al-Shehi toma los controles después de apuñalar hasta la muerte al piloto y a los miembros de cabina. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 se estrella contra el lado norte de la torre norte del World Trade Center. Una bola de fuego envuelve los pisos 93 a 99 del edificio. Muchas personas perdieron la vida de manera instantánea, mientras que los que se encontraban en la torre sur comenzaban a evacuar el edificio a pesar de que no existía orden de ello. A las 8:51 horas, los secuestradores toman el control del vuelo 77 después de llevarse a la parte trasera los pasajeros y miembros de cabina, cambian de dirección y ponen rumbo a la capital del país. A las 8:52 a las 9:03 horas, entre esa hora mencionada comienzan a llegar los equipos de rescate, bomberos, ambulancias y demás para comenzar a sacar a las personas que ardían después de ser envueltos con la bola de fuego que cayó en la torre norte del World Trade Center. A las 9:03, cuando todo el mundo lamentaba lo de la torre norte del World Trade Center, el segundo avión se estrelló con la torre sur. Se perdieron menos vida que en el primero, debido a que mucha gente había decidido evacuar después del primer ataque. A las 9:37, el tercer avión se estrella en el Pentágono y a medida que descendía realizó maniobras que se describieron como peligrosas para un avión de su tipo, hasta que finalmente cortó las farolas antes de golpear el primer piso de la sede del Departamento de Defensa. A las 9:57, los pasajeros del vuelo 93 luchan contra los secuestradores para que no consigan su objetivo, que era la Casa Blanca, y al final fueron reconocidos como héroes. A las 10:03 horas, el vuelo 93 se estrella en un terreno abierto cerca de Shanksville, en Pensilvania, a más de 500 millas por hora y en un ángulo de unos 40 grados. Los testigos dicen que estaba boca abajo o de lado. Y bueno, así fue como sucedió toda esta cronología, ¿no? Del 9-11. Yo recuerdo que yo estaba en la preparatoria en México y yo me estaba peinando ya para irme a la escuela. Yo entraba a las 7 de la mañana, creo. Eran las 7 de la mañana. Y de la hora de México a la hora de Sonora en ese entonces. Y recuerdo que el día estaba pues todo gris, estaba nublado ese día y se veía gris el cielo. Me acuerdo que cuando yo me estaba peinando estaba porque las mañanas veíamos las noticias. Por alguna razón, mis padres les gusta ver las noticias en la mañana. Y pues estaba viendo la tele mientras me estaba peinando así de reojo y veía cómo pues salió en vivo. O igual estaba viendo otra cosa y salieron las noticias ahí pues en vivo, ¿no? Que se estrelló un avión en las Torres Gemelas. Y mientras me seguía arreglando, veía cómo pasaba otro avión y se estrellaba en la otra. Y yo recuerdo que hasta me volteé a ver y dije, ¿están repitiendo? ¿Es otro? O sea, porque se veía que era otro, ¿no? Porque dije, o le están pues sacando de otro ángulo y no, y acaban de decir, no, creo que esto ya no es... No fue un accidente, creo que esto ya se puede decir que es un ataque, no lo quieren llamar ataque terrorista, pero creo que es un ataque terrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo, pues yo ya me tenía que ir a la escuela, iba así con mucho miedo por todo lo que empezaron a decir pues los noticieros en ese momento, los comentaristas de esa nota, y decía yo, no, pues estamos cerca de Estados Unidos, o sea que se puede armar una guerra, y todos empezaron a decir en ese momento. Y pues yo iba a la escuela y iba así toda como traumada. Entonces cuando llegué a la escuela, mucha gente, muchos alumnos, pues les tocó ver lo mismo que me tocó ver a mí en la tele. Los que no veían la tele en ese momento, pues no se enteraron, pero ahí mismo se enteraron. Y recuerdo que el día fue bastante gris, que los maestros nos dieron las clases y a pesar de que estaban dando las clases y que era otro país, se notaba que estaban tensos, se notaba que había nerviosismo, ¿no? Por lo mismo que no sabían qué estaba pasando y si podía desatarse una guerra, pues no nomás en Estados Unidos, o sea, no se sabía, ¿no? Pensaban que a lo mejor venía una guerra. Pero bueno, esa puede ser mi experiencia, y eso que yo no estaba acá en Estados Unidos y yo no sabía ni qué rollo. Pero bueno, como ya dijimos, fueron aviones que fueron secuestrados, ya les dijimos quiénes fueron los que pues secuestraron estos aviones. Y hay documentales que cuando los ves, pues te pones también bastante emocional, ¿no? A ver toda esta situación. La gente, ¿no? Eso es lo que más me impresionó, porque cuando yo ya estaba por irme a la escuela, yo ya no sabía si me iba o me quedaba, qué iba a pasar. Y recuerdo que pues alcancé a ver cuando la gente se estaba tirando de los edificios, parecía una película. Yo en cualquier momento decía, esto es una película, alguien va a decir que es mentira esto, ¿no? Y pues no era una mentira esto. Y bueno, ¿cuántas personas trabajaban en las Torres Gemelas? Ya dijimos que han pasado 22 años, ¿verdad? De acuerdo al museo y memorial del 9-11, las Torres Gemelas contaban con 110 pisos cada una. Una del World Trade Center, Torre Norte, y la segunda del World Trade Center, de la Torre Sur, y proporcionaban casi 10 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas para decenas de miles de personas y cientos de empresas. Las dos torres estaban rodeadas por otros 5 edificios que componían el complejo del World Trade Center. En cualquier día laboral, hasta 50,000 empleados trabajaban en las Torres Gemelas del World Trade Center y otros 40,000 pasaban por el complejo. De acuerdo con la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas a los Estados Unidos. En total, según las autoridades, fallecieron 2,977 personas en el ataque de World Trade Center en Nueva York. Murieron 2,753. O sea que la mayoría murieron ahí en las Torres Gemelas. 2,753 de 2,977 personas que murieron. Hasta la fecha, aproximadamente solo el 60% de las víctimas han sido identificados. En el 2021, 20 años después de los ataques, se identificaron 2 nuevas víctimas: Dorothy Morgan de Hempstead, Nueva York, y otra víctima cuyo nombre no se hizo público por solicitud de su familia. Y este año se han identificado los restos de 2 personas que murieron en el ataque el 11 de septiembre al World Trade Center. Y sumados a los muertos de Nueva York, en el ataque al Pentágono en Washington murieron 184 personas luego de que se estrellara el vuelo 77 de American Airlines. Además fallecieron 40 pasajeros y miembros de la tripulación que estaban al bordo del vuelo 93 de United Airlines cuando el avión se estrelló contra un campo cerca de Shanksville en Pensilvania. Y se cree que los secuestradores estrellaron el avión en ese lugar y no en el Capitolio, después de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la cabina de vuelo. Y por otro lado, más de 6,000 personas resultaron heridas. Además, 19 secuestradores cometieron asesinato suicidio en los 4 ataques. O sea que antes de hacer eso, pues se mataron ellos también. ¡Wow! Qué impresionante, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa musical y pues a hacer una oración por todas las personas que lamentablemente perdieron la vida y por todos sus familiares, que a pesar de que han pasado 22 años, yo creo que esa noticia le duele mucho a quien sea, a quien vea por lo menos un documental, ¿no? Y que vean lo que realmente sucedió, o sea, así como pasa también con terremotos, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando a veces es algo inesperado, porque esto no se esperaba, un ataque terrorista no se esperaba,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con un minuto, ya regresamos, está escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar, en la clasecita del día de hoy, sobre las hojas de albahaca. ¿Conoces la albahaca? O tal vez no la conoces. Ay, me cambió otra vez la página, no sé qué está pasando aquí, ya que le estoy moviendo. Pero bueno, las hojitas de albahaca, o también la conocemos como menta, son deliciosas tanto para comer cocidas como crudas. Las hojas de albahaca cruda contienen un poco más de nutrientes en comparación con las cocinadas, ya que la mayoría pues, de los nutrientes en las hojas de albahaca son sensibles al calor y se pierden por el calentamiento. De hecho, cuando tú tomas alguna bebida, una limonada, hay algunas bebidas que les ponen albahaca. Hay más de 60 variedades de albahaca, siendo la albahaca dulce una de las más utilizadas. Las diferentes variedades de albahaca ofrecen sabores ligeramente diferentes. Las hojas de albahaca se usan comúnmente para cocinar o se comen crudas, y las hojas deben manipularse, deben lavarse, prepararse y almacenarse adecuadamente para prevenir la intoxicación alimentaria. Aunque las hierbas frescas pues no contienen bacterias de forma natural, pueden contaminarse con bacterias y causar intoxicación alimentaria. Entonces siempre hay que desinfectar todo muy bien, ¿ok? Una excelente manera de hacer este consumo es mezclar albahaca fresca, que se puede macerar con ajo, se puede macerar también con nueces y aceite de oliva, para hacer un pesto vegano. El pesto es el que le pones como, pues se podría decir como aderezo para algunos alimentos, para algunas ensaladas. ¿Ok? ¿Qué más? también hay personas que comen las hojitas de albahaca cruda, o nada más lo están masticando para tener un buen aliento. Y no solo porque es salado y saludable, sino que también porque forma parte de la cocina italiana. Y hay muchos italianos que también pues lo consumen bastante, ¿no? Haciéndose famoso por el estilo margherita. Entonces, las hojas de albahaca. La pregunta era de si se pueden consumir, se pueden comer crudas. Pues la respuesta es que sí, según los expertos de Julia Rocha, ¿ok? Siempre y cuando pues estén bien higienizadas antes de su consumo. Y puedes consumirlos junto con otras hojas de ensaladas o con tomate y queso. Y es una buena combinación, depende pues ya sea de tu creatividad y también de tu gusto, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahora yo voy a agregar un poquito más. Tú cuando andes inflamado, te sientes bastante hinchado o te quieres relajar, te puedes tomar un tecito de hojitas de albahaca y sí, te va a mantener bastante relajado, porque está también esta hojita es rica en magnesio. Esta te va a controlar tus niveles de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas hojitas de mentas, de albahaca, de ¿cómo es? Valeriana, o sea, todas estas que son muy parecidas a la hojita, te ayuda para tu sistema nervioso, para que lo relaje y no esté todo estresado. Sobre todo si tú trabajas en un lugar donde hay demasiado estrés, pues te recomiendo que consumas estos tecitos que te van a ayudar a liberar todo aquello que te está poniendo tenso o tensa. Bueno, con eso vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos únicamente hablando de la sección del libro de ejercicios del libro de Un Curso de Milagros y hoy nos quedamos en la lección 352, que se titula Los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor la paz de Dios. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales.